Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo de comienzo de semana del día lunes 20 de mayo del 2019, a contar este instante y hasta las 2:30 aproximadamente, las noticias del deporte de Talavera de la Reina, nuestra comarca, y por supuesto participación a nivel internacional como Fernando Alarza, sexto clasificado, segundo en la general en las series mundiales, y también ese resumen deportivo nacional e internacional del deporte el día lunes. Nos vamos de inmediato a resumir esa derrota del Club de Fútbol Talavera, los deberes ya hechos del equipo de Fran Alcoy, otra temporada en la segunda B, derrota por 2-1 ante Lucán de Murcia en la jornada de ayer. Análisis de nuestro comentarista y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, a quien saludamos en el 95.0 la FM. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? ¿Bien? Bien, bien, reponiéndonos de todo este fin de semana ferial. Sí, por supuesto, reponiéndonos de las ferias, pero ya con los deberes hechos, y vamos a la última parte requerir también tu comentario de, lamentablemente, esa no obtención por parte del Juvenil Nacional en División de Honor de ascenso de categoría, pero los chavales lo hicieron bastante bien durante toda la temporada, y de eso vamos a hablar casi en la parte final de tu comentario, mister. Vamos a la derrota por 2-1 ante Lucán de Murcia. Buen partido del Club de Fútbol Talavera, revisando las informaciones desde Murcia y sobre todo las imágenes del partido de la jornada de ayer, en donde quizás el equipo talaverano, si hubiese tenido mejor acierto sobre la portería rival, se hubiese traído al menos un punto desde Murcia, Rubén. Sí, un partido en el cual el Talavera, pues bueno, se ve liberado de toda esa presión que podría requerir el jugar un último partido jugándote algo, jugándote un objetivo. Bueno, en este caso el Talavera, pues bueno, se ve liberado de toda esa presión y no tiene prejuicios a la hora de jugar. Lamentablemente no nos pudo acompañar el resultado, pero como tú bien dices, según nos han comentado y según hemos visto en algún reportaje, pues bueno, el Talavera hizo un buen partido. Ofensivamente pudimos traernos ese segundo gol que nos hubiese dado ponernos por delante nosotros 2-1, en fin, incluso poder haber cosechado a posteriori el 2-2. No obstante, esta derrota no desmerece nada la campaña que ha hecho el Talavera. Creo que tenemos que estar orgullosos de llegar a este punto sin tener que hacer ya ningún tipo de deber. Por lo tanto, creo que tenemos que estar muy contentos y pensar ya y empezar a ilusionarnos con un nuevo proyecto que nos lleve a hacer tan buen papel como hemos hecho en esta temporada. Gran resumen de esta temporada para el Club de Fútbol Talavera, noveno clasificado, mister, que no es poco. Y noveno, 50 puntos, a falta de dos jornadas habiendo conseguido ya la permanencia, incluso en este primer tramo de temporada, estando el equipo en la zona alta de la tabla clasificatoria. Creo que todo ese tipo de cosas son de valorar. Es más, el Talavera ha sido un equipo muy competitivo dentro y fuera de Talavera. Hemos sido un equipo muy difícil de batir, con un bagaje goleador en nuestra contra pues muy pequeño. Por lo tanto, creo que eso nos dice del empaque que ha tenido el equipo, de la seriedad con la que ha afrontado esta temporada. Y bueno, no olvidemos de la dificultad que también tiene el jugar en este grupo 4. Por lo tanto, creo que merecidas vacaciones para todo el plantel del Club de Fútbol Talavera, y bueno, y rápidamente volver a pensar en la temporada que viene. Por supuesto, porque ya tenemos entendido, esta misma semana se pone a por ella y por esa situación, a por ello la directiva del Club de Fútbol Talavera, primero de la renovación o no de Fran Alcoy, que está más cerca de renovar que de no renovar en el Club de Fútbol Talavera, también la situación personal de los jugadores, y comienza esta temporada ya casi llegando al verano, ¿no?, de los rumores, ¿no, Rubén? Que bastante entretenido por lo demás es, sobre todo para ir confeccionando esa próxima plantilla para el próximo año. Sí, bueno, pues ahora toca todo eso, empezar a ver las posibles bajas de cara al año que viene. Bueno, empezando sobre todo por la continuidad o no continuidad de del míster, que como tú dices, siempre que él quiera y la directiva así lo crea oportuno, pues yo creo que merecida la renovación. Entonces, partiendo de que el míster continúe una temporada más, pues el siguiente paso es altas y bajas de en cuanto a los futbolistas. Sabemos que temporada tras temporada vemos que es muy difícil mantener un bloque de 15 futbolistas del año anterior, porque no pasan desapercibidos los futbolistas y habrá altas y habrá bajas. Por lo tanto, ahora entramos en ese periodo en el cual rumores, especulaciones y bueno, pues lo que toca ahora en este tiempo, planificación deportiva, que al final es muy importante para conseguir esa plantilla competitiva que nos lleve a poder disfrutar de todo ello, porque no es solamente fichar por fichar, nombre por nombre, hay que ver cómo vamos compensando las determinadas zonas del terreno de juego. Rubén, para finalizar y poniendo término a lo del Club de Fútbol Talavera en este grupo 4 de la Segunda B, lamentamos lo que aconteció con el División de Honor, con el juvenil que estaba peleando por esa posibilidad de ascender a División de Honor, mejor dicho. Los chavales lo dieron todo dentro del campo de fútbol, estuvimos mirando ese partido, 0-0, no se pudo ante el Toledo. Fíjate que Illesca le ganó por 2-1 al Manzanares, solamente faltó ese gol en estas situaciones que te juega el fútbol, ¿no? Que lo tienes tan a la mano, lo tienes tan cerca, pero como están impredecible el fútbol, como tú bien decías la semana pasada, Rubén, en nuestros micrófonos, no se pudo y al final el Toledo, que fíjate, los chavales de este equipo juvenil Talavera, cuando la entrevistábamos durante toda la temporada, o mejor dicho desde enero a esta parte final del año y temporada para ellos, nos decían que les parecía que el mejor equipo era el Toledo precisamente, y mira cómo son las cosas, estuvieron siempre los toledanos en el cuarto, quinto lugar, moviéndose allí, peleando con los de Talavera, con el Manzanares, con el Albacete B, y al final el Toledo se llevó el gato al agua, pero sin duda que no era buena para los chavales que también dejaron expuesto el nombre de Talavera. Sí, lástima, tú lo has dicho, y es la palabra que mejor define a todo lo que ha acontecido. Lástima el no haber podido sellar con esa buena temporada, haberlo podido sellar con este ansiado ascenso. A mí sí. Si a priori me dicen que se va a dar esta circunstancia, pues yo habría apostado por la otra, habría apostado porque el Manzanares había hecho también sus deberes, pero también había apostado firmemente a que el Talavera también habría hecho fielmente sus deberes, y sus deberes era ganar y esperar a que el Manzanares pinchase. No se dio, se dio la circunstancia de sí, que el Manzanares pinchase, y no se dio lo que todos pues quizá dábamos incluso por hecho, porque hablando en petit comité con unos y con otros, pues yo creo que todos sí que esperábamos que el Talavera consiguiese aquí la victoria y de esa manera ir metiendo presión al Manzanares. El fútbol, pues bueno, pues no tiene lógica, no es impredecible. El Toledo es un gran equipo, tú lo has dicho. Estaba durante toda la temporada cuarto, quinto, ahí sin despegarse, sin dejarse grandes distancias. Al final los equipos ganan los torneos o ganan sus ligas en los 8-10 últimos partidos. Ahí es donde los equipos dan su verdadero perfil, y hay que reconocer que bueno, que el Toledo ha ido dando su perfil en todo este último tramo. Han ido de menos a más, de menos a más, de menos a más, y bueno, y se ha visto reflejado con este ascenso. Insisto, no es lamentable, lo lamentamos todos muchísimo, porque todos teníamos puesta muchísima ilusión en que este grupo de futbolistas esta jornada consiguiese este ascenso, pero vamos, tampoco desmerece su muy buena campaña. Han hecho muy buen fútbol, los futbolistas han crecido mucho, y bueno, esperemos que se pueda haber reflejado toda esta proyección y todo este trabajo se pueda haber reflejado en la temporada que viene. Los ánimos no decaigan, que no se vea esto como un fracaso, sino como que ha habido grandes rivales en su entorno que bueno, que han hecho los deberes igual que el Talavera, y por supuesto que tenemos que dar la enhorabuena a este Toledo que vino aquí, compitió y consiguió su objetivo. Mañana, sin ir más lejos, en el programa de martes estaremos conversando con Miguel de la Cruz Dela, capitán de este juvenil del Talavera, que también lo hizo en este grupo número 15, que se quedó con la miel entre los labios, pero los chavales hay que reconocer que han hecho una muy buena temporada. Mañana Miguel de la Cruz Dela, el capitán de este equipo juvenil del Talavera Nacional, estará con nosotros en nuestro programa. Rubén Gamarra, mister, bueno, qué decirte desde nuestro micrófono. Muchas gracias, como siempre, darte el tiempo los lunes resumiendo los partidos del Talavera, previa a los días viernes. Ha sido un verdadero placer y será hasta una próxima oportunidad, mister, en nuestros micrófonos. El placer es mío, como siempre, Juanma. Encantado de poder haber disfrutado un año más y colaborando contigo, que te vuelcas tanto en el deporte talaverano, no solamente en los primeros equipos, sino siempre buscando a todos esos futbolistas que para otros pasan desapercibido, pero que para ti no pasan desapercibido, y siempre le das ese punto de importancia a todo lo que se va perfilando alrededor de Talavera y Comarca. O sea, muchísimas gracias, y por supuesto que en próximos años seguimos atendiéndonos uno al otro. Un saludo. Un abrazo, mister, mucha suerte. Un abrazo. A las 2 de la tarde y 14 minutos de este día lunes 20 de mayo del 2019, despedimos entonces y agradecemos una vez más toda la colaboración del entrenador de fútbol Rubén Gamarra. Esperemos que pueda tener un equipo en donde entrenar Rubén, creo que se lo merece. Hace un par de temporadas atrás, campeón regional con un equipo infantil del Club de Fútbol Talavera. Igual situación, realizando muy buenas temporadas en el Ciudad de Talavera este año, que lo dejó por diferencias con los directivos del club, pero estamos en presencia de un buen entrenador y sobre todas las cosas mejor persona, como es el mister Rubén Gamarra, a quien agradecemos una vez más desde los micrófonos del 95.0 la FM Deportes, Oíd Radio Talavera del Rey y Comarca, toda su prestación, su ayuda, sus comentarios técnicos, tácticos, de lo que pasó con el Talavera en este grupo número 4 de la segunda B del fútbol español. Sin duda que cierra la puerta esta temporada con números muy positivos el equipo de Fran Alcoy. Novenos clasificados. ¿Quién nos iba a decir en el comienzo de temporada, el año pasado, a mediados de agosto, que en este grupo número 4, quizás el más exigente de la segunda B del fútbol español, el Talavera iba a finalizar con 50 puntazos y noveno clasificado? Sin duda que es un mérito de Fran Alcoy como entrenador, de la plantilla y por sobre todas las cosas, yo diría, del cuerpo directivo del Club de Fútbol Talavera, que ha dado todo el apoyo en los momentos más complicados, más difíciles para Fran Alcoy, cuando las cosas no se daban, cuando los resultados no llegaban y cuando cierta parte de la afición acá en el Municipal El Prado pedía la dimisión del míster. Pues sin duda que tiene mucho mérito la directiva de un club, en este caso el Club de Fútbol Talavera, por dar toda la confianza al entrenador para que siguieran ese trabajo tranquilamente. Obviamente esto es presión para los entrenadores cada fin de semana. Ven ustedes lo que pasó con Quique Setién. El Betis le gana ayer en el Bernabéu por 0-2 al Real Madrid, jugando fuera de su casa, y Setién es destituido a las pocas horas. Entonces el fútbol, como bien decía el comentarista y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, es impredecible, sobre todo no solamente en temas de resultados, sino también de decisiones que se toman por parte de una directiva. Así las cosas. Enhorabuena al Club de Fútbol Talavera y esperamos ya las noticias en este verano que se nos acerca a pasos agigantados de confección de plantilla para la próxima temporada 2019-2020, que no nos cabe duda que ya la directiva del Club de Fútbol Talavera está trabajando, y lo más importante, la ratificación o no de Fran Alcoy como entrenador una temporada más en el banquillo del equipo talaverano. Mención aparte, en este día lunes a las 2 de la tarde, 16 minutos en Deportes, hoy Radio Talavera, La Reina y Comarca, para el Sol y Fútbol Sala Talavera, porque nos encontrábamos ahí en feria con algún directivo del Solis Fútbol Sala Talavera y nos decían que ellos también ya están trabajando a la espera o no de ese ofrecimiento rumor que yo diría se da todas las temporadas cuando un equipo, un club renuncia a esa posibilidad de competir en primera o en segunda división, renuncia a la plaza, se le ofrece a otro club que económicamente lo pueda hacer y ya nos comentaba este directivo que están trabajando con miras a esta temporada. Falta solamente determinar si se va a competir en segunda B, donde deportivamente descendió el equipo talaverano, o si va a llegar directamente el ofrecimiento por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala para ocupar esa plaza que pueda quedar disponible y jugar otra vez en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Más cosas, porque los deportistas de Talavera pasean el nombre de nuestra ciudad de la cerámica, de esta tierra de campeones, que es Talavera de la Reina y Comarca, por todo el mundo. Fernando Alarza firma un sexto puesto en Yokohama, en Japón, y sale con el segundo puesto en las series mundiales. Acogía a Yokohama por décima ocasión la disputa de una prueba de las series mundiales de triatlón, siendo esta la tercera de la presente temporada y donde el talaverano Fernando Alarza buscaba un buen resultado para seguir en la parte delantera de la clasificación general. De igual manera que ocurriese en Bermudas, en la anterior cita mundialista, la natación fue decisiva para el devenir de la prueba con Javier Gómez Noyá en el primer grupo y luchando por las medallas hasta los últimos metros. Por detrás se formó un segundo grupo en el que integraron esa competición el talaverano Alarza, Vicente Hernández y Antonio Serrat, siendo el mejor de ellos el representativo de nuestra ciudad, Fernando Alarza, que firmaba una remontada más que destacable, finalizando en un sexto lugar. Del resto de los españoles participantes, Vicente Hernández dejó atrás las molestias en los pies sufridas en Bermudas y Madrid, logrando una meritoria plaza final, lugar número 17. Por su parte, el último de los españoles en estar en meta fue el actual campeón del mundo, Mario Mola, que perdió un minuto en la natación, que a la postre le fue definitivo para alejarle de los puestos de cabeza, a pesar de firmar un gran parcial a pie. Enhorabuena una vez más a Fernando, que ha ido creciendo los últimos años de una manera impresionante. Nos recordábamos nosotros cuando estuvo aquí el año 2011, en estos mismos estudios, cuando era campeón del mundo en categoría junior, categoría semiprofesional en aquel entonces, un joven Fernando Alarza que ha ido creciendo no solamente en la parte deportiva, sino también como persona, en la vida cotidiana y en la vida diaria de cualquier persona, de un deportista de élite. Fue padre, sin ir más lejos, hace algunos meses, como vosotros sabéis, Fernando Alarza, el talaverano. Y a propósito de todas estas situaciones deportivas y familiares personales que le han acontecido en los últimos meses a Fernando, vamos a capturar este audio de la página oficial de uno de sus patrocinadores, de las zapatillas Asics, a ver si lo digo bien. Ahí está Asics, esta fábrica y marca muy importante de zapatillas a nivel internacional, reconocida en todo el mundo, sobre todo por ese aporte económico de patrocinio e implementación deportiva a los deportistas de élite, entrevistando a Fernando Alarza, resumiendo un poco lo que él pensaba iban a ser estas competiciones en Abu Dhabi y lo que aconteció el pasado fin de semana en Yokohama, Japón. De esto y mucho más habla Fernando Alarza el mes recién pasado, donde habla de su vida deportiva y también personal. Sí, es verdad que bueno, también en casa lo tenemos todo muy enfocado también a lo que hago yo, y es verdad que la niña hemos tenido la suerte de que se porta muy bien y parece que tiene claro que papá tiene que descansar por las noches. Y es verdad que llegamos a la prueba con muchas ganas, después de algunos cambios que he hecho a este año con nuevo entrenador, nuevo grupo de entrenamientos, y parece que, aunque llevamos pocas semanas trabajando juntos, parece que todo va muy bien y estamos sobre todo con muchas ganas de hacer nuestro primer debut, entre comillas, como equipo de atleta-entrenador y con ganas de ver qué pasa en esa carrera. ¿Cuáles son los primeros cambios que has introducido en tu entrenamiento? ¿Cuáles son la base, cara que estás construyendo la base de la temporada, que ha cambiado? Bueno, sobre todo con Roberto, con mi nuevo entrenador, lo que sí que he hecho de nuevo, ¿no?, que antes quizás no hacía tanto, es siempre coger muchos datos objetivos, estar siempre muy, muy atento a lo que el cuerpo nos dice y contrastarlo con analíticas de forma periódica, incluso cada semana hacer a nuestras analíticas de CK, de urea, de hemoglobina, para ver un poco la fatiga del cuerpo, cómo va asimilando el cuerpo esa fatiga y según eso pues ir adaptando el entrenamiento y luego pues tener muy claro las carreras a las que queremos llegar en la mejor forma posible, aunque es difícil en 7 meses estar siempre al máximo nivel, pero sí que es verdad que llevamos un control muy, muy exhaustivo de la carga y lo estoy notando en los entrenamientos. Bueno, por si se puede decir que si éramos pocos, ha vuelto Javi. Sí. ¿Qué opinas de su regreso y de otra vez la triarmada, otra vez jugando Javi y tú? Bueno, pues yo ¿es creo una que motivación siempre extra? ¿Es un problema adicional? Bueno, es verdad, no lo había visto como problema. Quizás siempre Javi pues es un rival que siempre hay que tener en cuenta. Para nosotros siempre es una motivación que Javi compita contra nosotros y nunca nos cansaremos de competir con él, porque en cada carrera se aprende algo nuevo y eres consciente de hasta dónde es capaz de llegar. Es verdad que ha optado ahora por querer o intentar ir a esos Juegos de Tokio. Yo creo que Javi lo que se propone pues muy pocas veces no lo consigue, o sea que seguro seguro que nos lo pondrá difíciles a los demás en las carreras del Mundial, pero también es un rival más, ¿no? Y eso pues también hace que bueno, las carreras estén mucho, mucho más abiertas, y lo positivo de que venga Javi es que, bueno, a ver si podemos ver a un podium colmado de españoles en alguna de las carreras de este año. Javi viene del Ironman hacia la Olímpica. Tú has hecho ya algún amago, ¿no? De ir hacia del camino contrario. Eso te sigue, evidentemente ahora estás muy centrado en Tokio, pero ¿lo tienes ahí en la cabeza? Bueno, no, o sea, no lo tengo pensado a corto plazo. Sí que posiblemente pues después de Tokio haga algunos pinitos más en la media distancia, sobre todo el Ironman. Es una distancia que yo respeto muchísimo, sí, y respeto y a todo el que hace con Javi, además, claro. Eso es, respeto a todo el que hace Ironman y es una distancia que aún respeto, pero es verdad que la media distancia he hecho alguna carrera sin prepararla al 100% y no se me ha dado mal. Luego sí, para preparar una carrera como un mundial de media distancia sí que creo que hay que centrarse mucho más en esa carrera y si quieres ser competitivo, ¿no? Porque estamos viendo que mucha gente de la ITU, de las series mundiales, está pasando a la media distancia y eso va a hacer que el nivel de la media distancia suba mucho más, y yo creo que en un futuro, si damos ese salto, hay que estar 100% centrado en esa disciplina. Y vamos con una última pregunta. Las Metarray, tú has sido un enchufado, porque había un secreto, sí, mundial que no se podía, no sé si a ti también te hicieron firmar el papel, pero sí, también, no sé, no te libro ni tú, de no contar nada, pero tú ya es de los pocos del mundo que ha corrido con ellas, ¿no? Realmente los demás las hemos visto, pero tú has corrido con ellas. ¿Cuál ha sido tu sensación, ¿no? Porque es una zapatilla que comentábamos que de primer impulso, sí, da una sensación distinta, ¿no? Sí, bueno, he tenido la fortuna de probarlo antes que el resto, de poder rodar con ellas antes de que fueran oficialmente presentadas. Y es verdad que hoy en la presentación, pues muchas de las cosas que se comentaban daban respuesta a muchas preguntas que me hacía yo con las sensaciones de la zapatilla. Es una zapatilla que cuando te la pones es una sensación no rara, yo creo que es una sensación positiva o distinta, yo creo que tampoco hay que llamarlo rara, pero es una sensación como de que ya la zapatilla te hace inclinarte un poco hacia adelante, bueno, pues porque también su centro hace que tu centro de gravedad esté situado en otra posición, y eso al final también va a facilitar la forma de correr. Y bueno, es pensada sobre todo para ganar una mayor economía de carrera, poder hacer más kilómetros con menor fatiga, o los mismos kilómetros que sueles hacerlos con menor fatiga. Y al final es una zapatilla que tiene mucha tecnología. Nos decían en la presentación que llevan 2 años desarrollando esta zapatilla. Y 2 años los japoneses trabajando, es como es cuatro mucho, nosotros. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Es una zapatilla que una vez te la pones y haces el primer kilómetro, empiezas a notar realmente pues que está enfocada para esa economía de carrera, para mejorar tu eficiencia corriendo y sobre todo pues para entrenar más o hacerlo con mayor comodidad. Y yo lo que he notado que al tener esa menor fatiga muscular, pues hace también que el riesgo de lesión disminuya, lo cual para gente que hace entrenamientos largos, tiradas muy largas, pues es una zapatilla que beneficia mucho, porque va a poder entrenar más con menor riesgo, y eso para los deportistas pues vale su peso en oro. El talaverano Fernando Alarza, repasando un poco sus últimas semanas de entreno, de competición, de la familia, de su hija y también de esa posibilidad que tiene como uno de los grandes deportistas de élite de este país, no solamente en el triatlón, reconocido también como un gran deportista a nivel nacional e internacional, de esas zapatillas ASICS, cuyo patrocinador está acompañando a Fernando durante estas series mundiales y esta temporada. Como se nos van acabando las competiciones a nivel local y comarcal durante esta semana, vamos a integrar en nuestro programa los resúmenes deportivos nacional e internacional del deporte. En primer término, a las 2 de la tarde, 27 minutos de este día lunes 20 de mayo del 2019, nos damos una vuelta por España y recibimos y escuchamos las noticias del resumen deportivo nacional. El seleccionador de Argentina, Manolo Cadenas, volverá a la banca a Ademar Balonmano 6 años después para dirigir al equipo de su tierra por tercera ocasión, según ha confirmado la entidad a través de la red social Twitter. En la banca Ademar León ha llegado a un acuerdo con Manolo Cadenas para que sea el entrenador del equipo durante las próximas temporadas, refleja el escueto comunicado hecho público a última hora de la jornada de ayer domingo. El veterano técnico había comunicado su intención de decidir en las horas de ayer su futuro después de que el pasado miércoles se reuniera con el presidente de la SOTI Pulawi Polaco de Balonmano para conocer con más detalle la oferta que le habían presentado hace semanas para las 3 próximas temporadas. Al apremiar la contestación tanto el club polaco como el propio Ademar Balonmano, Cadenas ha decidido 3 diferentes conversaciones: aceptar la oferta del conjunto leonés, que podría ser por un periodo de entre 3 y 4 campañas. De esta manera, Cadenas va a compatibilizar la función con la dirección de la selección argentina de cara a los Juegos Panamericanos de Perú el próximo mes de julio. Toma el relevo de Diego Dorado, que estará al frente del equipo el próximo sábado ante el Coavit Guadalajara Balonmano. Manu Quijera ha batido el récord de España de lanzamiento de jabalina en el Encuentro Internacional de Aluche Madrid, estableciendo la nueva marca de 81,31 metros. El pamplonés de 21 años se dejó todo en ese lanzamiento y ya no probó suerte los 2 que aún le restaban. La anterior marca nacional estaba en poder de Odel Yainaja, primer español que superó los 80 metros con 80,64. El hermano de Manu, Nico Quijera, había llegado al 80,21 el año pasado en Oregón, Estados Unidos. La distancia lograda por Manu, que comenzó a lanzar la jabalina con 13 años, no alcanza aún la mínima para los mundiales de Doha, que es de 83 metros, aunque el atleta español ha mejorado ostensiblemente su anterior registro. Este año Manu Quijera se había ido hasta los 77,67 metros en febrero en Castellón. Con anterioridad había hecho su mejor registro en las naciones disputados en Getafe el curso pasado, donde logró la plata y compartió el podio con su hermano Nico. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia, ha presentado sus nuevas camisetas para los participantes de la 39 edición que se va a celebrar el próximo 1 de diciembre, en un acto en el que también se ha estrenado el nuevo anuncio promocional del mejor maratón de España. Las prendas, diseñadas por la marca deportiva Luambi, marca deportiva de la prueba, cuentan con tejido Cool Skin de alta calidad que aporta frescura y ligereza al corredor. La principal novedad de esta edición es el componente reflectante en su diseño sobre el color azul pasarela, un elemento diferenciador muy relacionado con el mensaje del spot de este año para incentivar inscripciones de aquellos corredores que todavía no la han formalizado. Además, la leyenda de los 42 kilómetros de Valencia, We Are Marathon, completa el diseño. Durante la presentación, los clubes de Valencia, Ciudad del Running, patrocinadores oficiales y demás invitados al acto pudieron ver en primicia el nuevo anuncio que la organización ha creado para promocionar la prueba e incentivar las inscripciones. Y luego de haber escuchado las noticias del resumen deportivo nacional para este día lunes 20 de mayo del 2019, a las 2 de la tarde y casi 30 minutos, nos damos una vuelta por el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo internacional en Deportes Hoy Radio Talavera 95.0 la FM. La final de la Euroliga de baloncesto pudo ser el último partido de Sergio Rodríguez, el Chacho, en el CSKA de Moscú, en el torneo que acaban de ganar. Había señales que lo anticipaban antes de la Final Four y su discurso en la celebración sonó a despedida. El clima no es fácil, hay que hacer balance con la familia porque para ellos tampoco es fácil. Ha sido un año complicado por la incertidumbre de no saber dónde iba a jugar. Me gusta saber dónde voy a estar y como colofón todo el mundo sabe mis sensaciones hacia el Madrid. El base, primer jugador español que gana la máxima competición continental con un equipo extranjero, celebraba su suerte por tener estos compañeros y estar en estos equipos, competir en la Euroliga y poder ganarla. Sabía a lo que venía el CSKA de Moscú. Había mucha presión en esta Final Four, pero cuando sale bien te pones muy contento en su segunda Euroliga. La del 15 fue especial por perder las dos anteriores y celebrarla en casa con mi mujer embarazada y toda mi familia y amigos, pero esta también. Vitoria es un sitio especial para mí. He vivido dos puntos de inflexión, los playoffs del 2012, y esto sentenciaba el Chacho Rodríguez. Continuamos con el tenis. El serbio Novak Djokovic, que perdió el domingo contra Rafa Nadal en la final del Master 1000 de Roma, consideró que el español es el favorito número uno en Roland Garros, que empezará la próxima semana. Nadal es el favorito número uno, sin duda. Luego vienen todos los demás. Será un gran torneo. El austriaco Dominic Thiem está jugando muy buen tenis. Puede ganar a todos, realmente, especialmente en tierra, afirmó Djokovic en la rueda de prensa posterior a la final. Fabio Fognini, el italiano, también lo demostró en Monte Carlo. Al mejor de 5 sets, creo que los jugadores podrían estar al máximo y todos irán a por Roland Garros. Estoy contento, creo que será un gran torneo, prosiguió. Cree que le pasó factura jugar por la noche 3 días. Djokovic consideró que Nadal fue demasiado fuerte en la final del torneo del Foro Itálico y destacó los méritos de su rival, aunque reconoció que él pagó el desgaste físico de los últimos días y el hecho de haber jugado siempre por la noche últimamente. Siempre trato de respetar la victoria de mi rival, en este caso Nadal. Luego, es verdad que el calendario se puede mejorar. No jugué lo mejor hoy y a pesar de eso pude luchar y eso es lo positivo. Su nivel de Nadal fue muy alto, pero yo no estaba fresco de piernas. Jugué los últimos 3 partidos por la noche y las condiciones son completamente distintas, sentenció Djokovic. Finalmente, en este resumen deportivo internacional en deportes, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, se intuía que la crono de ayer domingo, la carrera La General en el Giro de Italia, la lluvia y el viento provocó que la etapa fuese más dura de lo que se pensaba. Al inicio de la crono, cuando el cielo todavía no se había enfadado, fue Kampernerz quien cuajó la mejor actuación. El ciclista mecánico incluido se coló líder provisional gracias a un gran tiempo de 52.03. Todo hacía indicar que acabaría pidiendo el sillón de campeón, pero las condiciones climáticas adversas alimentaron su sueño. Por detrás, los favoritos salieron casi todos a la vez. De entre ellos, como era lógico esperar, destacó Roglic, quien pegó un gran mordisco a sus principales rivales, Conti. La magia que cuenta con un equipo cada vez más magullado soñaba un liderato que, si no ocurre nada raro, debería retener hasta el jueves, porque hoy lunes es descanso y martes y miércoles son jornadas llanas. El que se defendió bien sobre el agua fue el tiburón Nibali. El transalpino sacó la aleta a sus 34 años para que está decidido reeditar su título en la Corsa Rossa. Su principal rival será Roglic, que logró mejorar en 11 segundos el tiempo de Kampernerz después de montarle 51 segundos en el último tramo y así marchan las cosas en el Giro de Italia. Así hemos revisado las noticias en resumen del deporte nacional e internacional en deportes hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen del día lunes 20 de mayo del 2019 a las 2 de la tarde y 34 minutos. Ya adelantando un poco lo que vas a poder escuchar en el programa de mañana martes, estaremos hablando de ciclismo, una vez más destacada participación del equipo de ciclismo de nuestra ciudad que compite a nivel junior y juvenil nacional, el OID Cycling Team Ciclo Cébora. Estaremos con su director deportivo Miguel Ángel Rodrigo resumiendo la actividad de los chavales el pasado fin de semana con muy buenos números como siempre, como cada competición de este equipo formativo que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacidad. Estaremos hablando también con Miguel de la Cruz, el capitán del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, que se quedó a puertas nada más de conseguir ese tan esperado y anhelado ascenso a la categoría División de Honor, que en definitiva consiguió el Club de Fútbol Toledo. Y también estaremos resumiendo Fútbol Sala, porque el Élite Talavera, equipo dirigido por Nacho Gil, equipo alevín, se consagró campeón de Castilla-La Mancha y ahora los chavales van a entrenarse en los próximos días y próximas semanas para competir a nivel nacional. Y de pasito también estaremos hablando con el jugador de Fútbol Sala, Nacho Gil, lamentando que su equipo, el Manzanares, no pudo clasificarse a instancias finales de playoff porque han caído en el resultado global final por 3-1 ante el Mengíbar Fútbol Sala. Dos rivales que tuvo el Sol y Fútbol Sala Talavera, como bien sabéis, esta temporada en la segunda división. Además, por supuesto, de escuchar el resumen deportivo nacional e internacional del deporte. Y esta semana también con esa sección de preparación de porteros, con el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo, Cristian García, con nuestro entrenador de fútbol y comentarista Gustavo Ayuso para hablar de tácticas de fútbol. Todo eso y mucho más podrá sintonizar durante esta semana, siempre a la cita a las 2 de la tarde. Deseándoles que paséis una bonita jornada de lo que resta y falta de este día lunes. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 2. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!